Lección de Escuela Sabática para Adultos. Bienvenidos. Lección 5 para el 3 de noviembre del 2018. La experiencia de la unidad en la Iglesia Primitiva. Sábado 27 de octubre. Lee para el estudio de esta semana Hechos 1, 12 al 14, Hechos 2, del 5 al 13, Apocalipsis 14, 12, Hechos 2, 42 al 47, Hechos 4, 32 al 37, Hechos 5, del 1 al 11, Segunda de Corintios 9, del 8 al 15. Para memorizar. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos capítulo 2, versículo 42. La unidad de la iglesia es el resultado de una experiencia compartida en Jesús, quien es la verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Los vínculos sólidos de confraternidad se forjan en una experiencia espiritual común. Los primeros adventistas tuvieron esa experiencia en el movimiento milerista. Su experiencia común en 1844 unió sus corazones mientras buscaban una explicación para su chasco. Esta experiencia dio a luz a la Iglesia Adventista del Séptimo Día y la verdad sobre el juicio preadvenimiento y todo lo que implica. La experiencia de la Iglesia Primitiva es un testimonio del poder de la Biblia, la oración y la comunión para promover unidad y armonía entre los creyentes de orígenes diferentes. Esa misma experiencia todavía es posible hoy. No hay nada que sustituya al cristiano para la concreción del vínculo espiritual que lo une con otros creyentes y con el Señor. Jesucristo primero atrae a un alma a sí mismo, pero luego siempre une a esa alma con otros creyentes en su cuerpo, la iglesia.